estaba decidido entre los dos, que lo nuestro había llegado a su final, que no tenía solución. Lo hablamos como dos civilizados, lloramos y al final nos abrazamos, lo cual fue un error. Una cosa llegó a la otra, del abrazo a las caricias. De pronto arranqué su ropa y la puse junto a la mía. Entre lo suave de los suspiros, dijo al oído que me extrañaría. Ahora debo dejar el aire y yo quedarme con la herida. Ay, cómo me arrepiento por decirle adiós por el placer, por dejar que sus uñas me tatuaran la espalda por última vez. Malditos sean sus besos que se hicieron la droga de mi piel. Ya no tengo remedio, ahora entiendo que no la quiero perder. Oye, Charlie, muchas gracias, colega. Esto está una bomba de parte de Chanchi. Muchas gracias, Chanchi Daniel Sánchez. Te saluda Chanchi Pérez. Una cosa llevó a la otra, del abrazo a las caricias. De pronto arranqué su ropa y la puse junto a la mía. Y entre lo suave de los suspiros, dijo al oído que me extrañaría. Ahora debo dejarla ir y yo quedarme con la herida. Ay, cómo me arrepiento por decirle adiós por el placer, por dejar que sus uñas me tatuara en la espalda por última vez. Malditos sean sus besos que se hicieron la droga de mi piel. Ya no tengo remedio, ahora entiendo que no la quiero perder. Dedito palavecino, Pancito Curbelo, muchas gracias.